Me conociste atorrante, travieso y aventurero, un romántico canalla con fama de mujeriego. Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, te enamoraste de mí. Mira lo que son las cosas. Y te di mi corazón por tu mirada inocente, por tu forma de vida de un estilo diferente. Te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores que fui dejando en tu frente. Y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada. Decir que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Aterrante de todos, el gran Cacho de Buenos Aires. ¡Pensé! Te conocen atorrante, después te quieren cambiar, y nos llenamos de culpa cuando la vemos llorar. Después de hacer el amor, dicen estar agotadas, que no hay amante mejor, quizás no sintieron nada. El hombre cuando no puede, se muere de la vergüenza. La mujer aunque no sienta, puede inventarte una fiesta. Yo pienso que disimulan y que todo lo disfrutan, que si dicen la verdad van a pensar que son putas. Y ahora me quieres cambiar y ya no entiendo más nada. Decir que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí y nunca las disfrutabas. Y sabés cómo voy a ser más atorrante que nunca. ¡Cumbia peposa! Soy Pepo de Buenos Aires.